¿Qué tiene que ver la geología con los sismos y con todo lo que ha venido sucediendo? Mire, muchísimo, muchísimo. Muchísimo de lo que ha sucedido en la Ciudad de México y en los estados de la República Mexicana afectados por esos movimientos telúricos, donde los sismos han sido de magnitud arriba de 7 y han llegado a 8.2. Bueno, muchísimo de lo que ha sucedido se pudo haber previsto y tomado las precauciones necesarias. No evitado, porque de que tiene que suceder, va a suceder. El planeta Tierra es un ente vivo que en las placas tectónicas que generan además vida, nos los van a comentar cuando estemos ya con el director general del Servicio Geológico. ¿Cómo es que la vida se mantiene en el planeta Tierra a través de estos movimientos sismológicos? Es prácticamente increíble, pero sí, son generadores de vida. Y esto no lo vamos a poder evitar, pero sí tomar las medidas necesarias, ¿no? Las debidas precauciones. No se hizo la prospectiva necesaria a lo largo de 32 años. Muchísimas cosas pudieron haberse hecho de manera mucho más acelerada, como la búsqueda y el rescate de quienes hubieran quedado atrapadas en las obras. Estas obras probablemente se pudieron haber evitado que se colapsaran si hubiera habido una debida supervisión, se hubiera evitado la corrupción, pero el hubiera, mire, el hubiera, dicen que no existe. Entonces vamos a tener aquí al ingeniero Raúl Cruz Ríos, director general de Servicio Geológico Mexicano, y vamos a conversar con él. También va a estar con nosotros el día de hoy Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en economía y finanzas. Nos va a platicar sobre lo que ha venido sucediendo con la economía mexicana. El maestro Ramsés Pech Razo, analista y consultor en temas energéticos. ¿Y ha escuchado usted hablar de la vía radical en el Estado de México? Bueno, vamos a estar platicando sobre ello también. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Ex primera dama Margarita Zavala asegura que buscará ser candidata a la presidencia por Acción Nacional, aunque no descarta ser candidata por la vía independiente. PRD aprueba su plan de austeridad para apoyar a los damnificados por los sismos de septiembre. Recorta nómina, viáticos y pago de celulares a su personal en busca de ahorrar 25 millones de pesos. Integrantes de al menos 30 organizaciones de la sociedad civil presentan la plataforma cívica Epicentro, la cual vigilará los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales recomienda a usuarios revisar políticas de privacidad de servicios como Uber, Easy Taxi y Cabify a fin de identificar los datos que recaba la aplicación o plataforma. Primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizará visita oficial a México el 12 y 13 de octubre, informa la Secretaría de Relaciones Exteriores. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos al recorrido en el ámbito federal. Ya está nuestra compañera Maru Rojas, que le sigue la huella al señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Mire, hoy reconoció la valiosa ayuda y el apoyo de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Maru Rojas, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. Eduardo, 30º aniversario de la creación del primer cuerpo del ejército. Desde hoy, este cuerpo, al rendir protesta en el campo militar número 1 ante su comandante supremo, Enrique Peña Nieto, tienen además el compromiso de custodiar nuestra bandera. El presidente dijo ahí que la historia se sigue escribiendo todos los días. Destacó que con la tragedia, el capítulo septiembre de 2017 deja en todos mayor patriotismo, amor a México, de sus mejores mujeres y hombres reconoció su valía de acción inmediata. Septiembre de 2017 entonces constituye ya para el presidente un capítulo por sí mismo frente al temor o incertidumbre provocados por huracanes, inundaciones, terremotos. Los mexicanos tuvieron en las Fuerzas Armadas a sus principales aliados. unidad, solidaridad del pueblo de México, particularmente jóvenes, y la fortaleza de nuestras instituciones. Sobre todo destacó que en estos hechos el acúmulo de ciudadanos fue en la experiencia, en la inteligencia, en el coraje, en el ímpetu, porque elegimos la esperanza en lugar del temor, la unidad en lugar de la discordia y el trabajo conjunto hacia una misma causa. Por ello consideró que ciudadanía e instituciones son hoy los dos brazos que están permitiendo a México ponerse de pie. Esta conexión entre población y Fuerzas Armadas ha adquirido una nueva dimensión. Como pocas veces, hubo un lenguaje común entre ciudadanos y personal militar que hombro con hombro trabajan por un mismo objetivo. A partir de esta experiencia, se ha estrechado la cercanía entre los mexicanos y nuestros soldados, pilotos y marinos. Hoy, México entero los ve como héroes nacionales. Presidente Peña reiteró su mayor reconocimiento al desempeño de cada elemento militar, consciente de que muchos de ellos también sufrieron pérdidas de algún familiar o patrimonio y aún así no abandonaron la ayuda a los demás. Por ello, y como comandante supremo compartió su pena, les pidió que sepan que cuentan con el total respaldo de la Presidencia de la República, mismas que les exige hoy el mayor esfuerzo para el trabajo más importante, que es el de la reconstrucción. Y así lo dijo el presidente. A que sin dejar de lado su estricta disciplina, nos sigan mostrando el lado humano que los hace estar más cerca de los mexicanos. En esta etapa de reconstrucción nacional que estamos llevando a cabo, nuevamente se les exigirá a todo el personal la más alta vocación de servicio. Una vez más, se les pedirá que cumplan con el lema que los caracteriza, con el lema y valores que les distingue: unión, fortaleza y lealtad para servir a México. Ahí en el campo militar número uno también recibió el presidente los honores correspondientes con salvas de fusilería, con el toque militar 3 de Diana, con la entonación del himno nacional, pero antes, y de voz del único orador, el general de división diplomado de Estado Mayor, Raúl David Guillén Altúzar, comandante de este primer cuerpo del ejército, recibió el reconocimiento muy peculiar por su liderazgo, acciones incansables y sensibilidad. Por eso, dijo el general, se suman con la guía de su comandante supremo al esfuerzo que realizan los gobiernos y sociedad en las acciones para mitigar hoy el dolor de los compatriotas que sufrieron un daño en los más recientes sismos y por el bienestar y progreso de México. No buscamos hacer tareas que no nos corresponden, pero de ninguna manera dejaremos de hacer lo que nos dicte la Carta Magna, lo que usted nos instruya como nuestro comandante supremo y lo que la sociedad nos demande. Lo haremos sin escatimar esfuerzos, sin distingos y sobre todo sin protagonismos. Al parecer el día de mañana el presidente continúa recorriendo las zonas afectadas por el sismo. El estado que no ha visitado es el estado de Tlaxcala. Y pues desde ahí te estaré reportando, Eduardo. Bien, muchísimas gracias, buenas Maru tardes. Rojas, muy completa la información. Vamos a Cámara de Diputados. Está Sara Pablo ahí. Jorge Carlos Marín anuncia, bueno, comenta o dice que Nueva Alianza se sumará al frente opositor. ¿Qué hay de esto, Sara Pablo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues, sobre todo ante las declaraciones que ya han hecho los dirigentes de Nueva Alianza de esta posibilidad de sumarse al frente opositor, al Frente Ciudadano por México, que han conformado PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, hoy se le cuestionó al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, si esto hunde el barco del PRI. Dijo que no, que todavía el PRI juega con sus propios números, pero sin lugar a dudas reconoce que afectaría por lo menos el trabajo legislativo o la fuerza del tricolor en San Lázaro, ya que serían 12 votos menos. Dijo que hay muchos factores, desde el comportamiento que haya tenido el PRI con Nueva Alianza en determinadas entidades donde hayan concurrido con ellos, hasta las propias ilegítimas expectativas que tiene Nueva Alianza y, por supuesto, el sector magisterial. Esto fue lo que respondió el presidente de la mesa directiva. Supuesto que la afectaría, serían 12 votos menos en el caso de la mayoría con la que cuenta el PRI y 12 votos más que no les dan la mayoría, pero que aumentarían la fuerza del Frente. ¿Se preocupa el crecimiento del Frente, diputado? Yo creo que lo que nos debe preocupar en términos generales es que los asuntos electorales puedan convertirse en freno para los asuntos legislativos. Yo creo que en ese sentido veo cada vez más cerca la posibilidad de que los partidos entren en conciencia. La prueba final será, la, o no final, pero una prueba será sin duda la comparecencia del secretario de Hacienda.

se denuncia en ese momento en flagrancia que este personal de servicios parlamentarios del Senado de la República se habían acercado y habían introducido otros votos fuera de los que ya se habían emitido. En ese momento, pues el presidente de la mesa directiva, el senador Cordero, procede a detener este conteo, y a sugerencia de la misma Torres Steinberg, pues se procede a revisar un video que pues supuestamente serviría para ver cuántos senadores subieron a votar por cédula y cuántos son los votos que tienen en la mesa, porque este desaseo que acusa, esta chapuza que está acusando Torres Steinberg, mantiene ahorita detenida la votación. Quiero comentarte que finalmente, al ver que este todo embrollo, pues Torres Steinberg sugiere que se vuelva, que se reponga la votación, vuelvan a subir los mismos, y que bueno, finalmente tenga más transparencia esta votación, pero definitivamente ahorita está parada la votación porque Ernesto Cordero acaba de decir que vamos a revisar el video donde con el apoyo del canal del Congreso para que se vea cuántos son los que subieron, y por lo pronto pues ya hay una denuncia de cachirul aquí en la votación para el presidente del Instituto de Telecomunicaciones, de lo que por ahí te digo que trasciende, pues que ya estaba planchado que Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, el expresidente, y que ahora se reelegiría, pues sería otra vez presidente del Instituto de Telecomunicaciones, Eduardo. Pues qué vergüenza, y eso sucede una y otra vez, no solo en la política mexicana. Mire, los senadores de la República son los que representan el pacto federal, la unión de todos los estados de la República para formar nuestro México, nuestra República Mexicana. Y estos señores, obviamente deberían ser los primeros en cumplir con la norma, con la ley, y no estarse prestando ese tipo de cosas. Qué lamentable. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Muy completa tu información. Seguimos pendientes aquí, Eduardo. Bueno, y vámonos con el comentario de nuestro compañero Raúl Sánchez Carrillo, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, de oficio reportero. ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto saludar a toda tu audiencia. Buenas tardes. Pues ahora resulta que en medio de una crisis como los sismos, de todo lo que ha sido una crítica en el clamor social, de que los partidos tendrían un gasto extraordinario en el 2018 a reserva, de que todas sus prerrogativas de este año pues eran demasiados millones, y el PRI fue el primero en que renunció a 258 millones de pesos de lo que resta de este año y de lo que viene el año entrante, también a las prerrogativas electorales. Se habla de 26 mil millones de pesos en elecciones el año entrante. Pues ahora resulta que después de que todo ir y venir, este que donan y que no donan y que anuncian, y solo eso, me refiero al PAN, al PRD y al partido Movimiento Ciudadano, pues el PRI fue el único que ha dado el dinero, pero como le digo, ahora resultan que están violando la Constitución al desviar recursos que no son precisamente más que para el uso de los partidos. Esto lo dice el jurista Diego Valadez, pero imagínense ustedes que ahora resulta que el PRI ya violó la Constitución con el más sentido humanista que pueda tener este acto. Sin embargo, debe haber alguna solución, porque el constitucionalista Valadez puso el asunto en su justa dimensión en cuanto que la trampa de la dádiva de los partidos es, como le digo, anticonstitucional, y al final es posible que tenga que haber alguna solución diferente, claro, modificando la Constitución. Vaya que hay que ver las cosas que se ven dentro de una crisis como han sido los sismos. Y en otro orden de ideas, pues nada más y nada menos que un contador millonario, Stephen Paddock, generó el capítulo de violencia más grave de la historia de los Estados Unidos. Mató a 58 personas y tiene heridas a 527. Él se suicidó, como se ha señalado, pero el origen de una libertad de portación de armas o de adquisición de armas entre los norteamericanos es algo digno de análisis. Desde luego Donald Trump, que dice que fue este sujeto motivo de una violencia brutal y desmemoriada, pues desde luego que lo fue. Stephen Murdoch, un hombre ya millonario, jubilado de 60 años, tuvo la oportunidad de tener un espectro de tiro tan importante del piso 32 del Hotel Mandalay Bay de Las Vegas. La reacción de todo este duelo se ha dado en todo el mundo. La Torre Eiffel está apagada. En Las Vegas se clausuraron, no clausuraron, pero sí se suspendieron 23 espectáculos, que es el show de lo que vive mucho la ciudad del juego. Por otra parte, también México se ha unido a la pena como otros países. Pero veamos, ¿de qué sirve tener una ley de armas que da la laxitud o la facilidad de acumular arsenales? Ya vimos en qué para todo esto. Y Trump tendrá la obligación, al clamor popular de Estados Unidos, de revisar la ley de armas antes de que el capítulo que pueda venir después del de Las Vegas sea más grave del que ya se vio. Gracias, Eduardo. De oficio, reportero Raúl Sánchez Carrillo. Buenas tardes. Y en el tema, Raúl Sánchez Carrillo, bueno, el día de hoy nos acompaña Irak Vargas Ramírez, presidente del partido Vía Radical. Partido que realmente lleva un año en el Estado de México ya consolidándose. Irak Vargas Ramírez nos acompaña en esta mesa de trabajo. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes y feliz tarde para todo tu auditorio. El tema que comentaba Raúl Sánchez Carrillo realmente es de poner los pelos de punta por un lado, pero de dejar la piel muy sensible. Ustedes como partido nuevo y que han transitado todo el exceso de la norma, porque yo siento que se ha ido generando una norma cada vez más difícil de cumplir. Y cuando la cumplen los partidos de nueva creación, siento que tiene mucha dificultad. ¿Cómo lo han vivido ustedes en este último año, Irak Vargas? Bueno, efectivamente, la ley es antipartidos, es anticandidatos independientes, es antiparticipación ciudadana en general. Nosotros tuvimos que organizarnos 4 años atrás para lograr ahora el registro, y recientemente este 29 de septiembre celebramos justamente un año como partido. Pero no solo es antiparticipación, sino también vivimos con un castigo permanente. En toda la historia de nuestro país somos el partido que menos recursos tiene, y eso, bueno, eso está, para nosotros está bien, porque nos obliga a estar directamente con la ciudadanía, nos da autoridad moral para hablar sobre recursos públicos, pero también nos hace ver las dimensiones de la desigualdad y del trato. Los partidos nacionales ahorita están presumiendo, triste, lamentablemente, aprovechándose de la tragedia del posterior al sismo, de regresar, de utilizar de manera distinta, como perfectamente lo señala el doctor Diego Valadez, a lo que marca la Constitución, los recursos públicos. Los recursos públicos para un partido están en 3 sentidos, para difundir sus agendas, para capacitar a sus equipos y para tener una vida burocrática obligada, que tiene que ver con informar, con las finanzas, la fiscalización, el trabajo, etcétera. Que por cierto, aprovecho para enviar un saludo solidario a las personas que van a despedir del PAN y del PRD, que además es un contrasentido. Van a damnificar a unas familias que estaban trabajando en estos institutos para repartir despensas a damnificados por el sismo, que les enviamos todo nuestro respeto y solidaridad. Pero hay algo más, hay algo trascendental en esto. Nadie ha hablado del sistema financiero, nadie ha hablado de las megaempresas. Por ejemplo, tenemos la empresa que más obesidad ha generado a lo largo de los años, que es la empresa refresquera, la empresa de la chatarra, en general de la comida chatarra. Primer lugar en el mundo con niños obesos. Obesidad, ¿no? A ver, y además obesidad mórbida. Sí, caray. Entonces nosotros decimos, a ver, el sistema financiero no puede renunciar a los excesos en los costos de sus servicios. Somos el país que más le cobra. El sistema carretero, que está más bien privatizado, nuestras vías de comunicación, ¿no puede bajarle un poquito a sus cuotas? La industria azucarera, la industria refresquera, la industria de la chatarra, ¿no puede hacer una aportación a un gran fondo para rescatar a los damnificados? Pero ahora, por eso decimos que es lamentable, porque llevamos muchos años en una situación de damnificados permanentes. No hay que olvidar, por ejemplo, la situación que vive el norte del país con la violencia y que ha provocado un movimiento de ciudadanos fuera de esas entidades y que incluso se han ido a refugiar a Estados Unidos. No hay que olvidar a todos los millones de migrantes que están ahorita además con riesgo de ser deportados también en Estados Unidos. Es decir, este sismo está haciendo que la clase política se achique todavía más, que sus propuestas sean como darse un tiro en el pie. Dicen que en la adversidad sale lo peor de los seres humanos y también lo mejor. Aquí tú sientes que se está presentando la peor parte del sistema político mexicano, que está dando a flote y que los ciudadanos de alguna manera están dándose cuenta de lo que está sucediendo y va a haber un rompimiento de paradigma, un sisma todavía mayor que el que vivimos con estos sismos. ¿Te parece que nos vamos a un corte? Regresamos, claro, y sí, seguimos conversando con Irak Vargas Ramírez, él es presidente del partido Vía Radical. Abriendo la conversación. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Después de realizar un balance de los daños ocasionados por los recientes sismos, se informa que en los estados de Chiapas y Oaxaca comienzan las labores de reconstrucción. En el resto de las entidades, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México y Tlaxcala, se continuará con los censos de daños para posteriormente pasar a la etapa de reconstrucción. Para ello, los afectados recibirán recursos para la reparación o reconstrucción de sus viviendas. Asimismo, el Infonavit y Foviste ofrecen diversos apoyos para sus derechohabientes. Gracias a tu apoyo y al del sector privado, juntos reconstruiremos México. Gobierno de la República. Ayúdanos a encontrar y capturar a los bosques más bellos y a los árboles más grandes e impresionantes del país. Reforestamos México y la Comisión Nacional Forestal te invitan a participar en el concurso de fotografía Visión Forestal y Centinelas del Tiempo. Consulta las bases en centinelasdeltiempo.org. Juventud, edad de la primera vez, también puede ser de la vez mejor. La juventud no hace concesiones, alimenta la utopía, agranda el horizonte, materializa el porvenir. Jornadas Hacer México, conoce, exige, participa. Jóvenes, comunidades, inclusión. 12 de octubre, Casa LAM, Instituto de la Mexicanidad. Regístrate, mexicanidad.org.mx. XEAI-AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. México nos necesita. Durante septiembre, terremotos han ocasionado víctimas mortales, daños materiales y damnificados en el sur, sureste y centro sur del país. Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Morelos, Estado de México y Ciudad de México requieren de nuestra solidaridad. Acude a los centros de acopio y apoya a nuestros hermanos. México nos necesita. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones. STIRT-CTM, Sindicato de Vanguardia. Oaxaca y Chiapas están de pie, pero ¿sabes qué necesitan? Que los ayudemos a reactivar su economía, y la mejor forma de hacerlo es visitándolos. Si quieres ayudar, organízate con tu familia o amigos y ve a disfrutar de las playas, sitios arqueológicos, tradiciones y gastronomía que Oaxaca y Chiapas tienen para ti. Ven y comprueba que su hospitalidad y sus lugares turísticos están listos para recibirte. Oaxaca y Chiapas te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 30 minutos, estamos platicando con Irak Vargas Ramírez, él es presidente del partido Vía Radical. Comentábamos hace un momento, Irak, tu partido, un año de haberse constituido ya como tal, jóvenes, leía en las estadísticas que la mayoría de las personas que se han ido adhiriendo al partido son jóvenes, pero el comentario iba en función de los paradigmas, de que con esto que ha sucedido con los sismos de este mes de septiembre, parece que hay un cambio, un movimiento donde se podrían romper esos paradigmas y buscar una nueva concepción de lo que debiera ser la política mexicana. ¿Qué nos dices al respecto? Si hay un, si está la simiente de un cambio de paradigma. Nuestro partido está integrado principalmente por jóvenes y mujeres. 70% de nuestro padrón, que ya se acerca a los 150 mil ciudadanos mexiquenses, son mujeres. La mayoría son jóvenes. Nuestro partido es de la clase media, que es la que está nutriendo a esto. Y es que prácticamente ha sido desaparecida la clase media en México. 6 de cada 10 personas encuestadas responden que es, al menos se sienten de clase media. Y eso permite construir un nuevo sector electoral y una nueva forma, al menos participativa, rumbo a los siguientes comicios. Lo que le estamos diciendo nosotros a los ciudadanos es, aquí hay un partido, no tengan que gastarse sus miles de pesos, sus millones, no estén ahí perdiendo el tiempo con estas formas tradicionales, anquilosadas, retrógradas, de los partidos tradicionales, desde los mesías hasta los autoritarios a ultranza y los oportunistas. Les decimos, aquí es un partido, decidan entre ustedes cómo tomarlo, cómo conducirlo, vamos a tomar el poder público, y eso está animando a la ciudadanía y a los jóvenes principalmente. Irak, tú eres muy joven. Más o menos. Sí. Más o menos muy joven. Esto de la vía radical, hemos visto que los jóvenes, a nosotros cuando fuimos jóvenes nos tocó también pues oponernos a lo que era el sistema y de lo que se estaba haciendo. La vía radical, ¿qué es lo que representa como partido? Transformar las cosas desde la raíz. Eso es lo importante. Democratizar la economía, fortalecer el proceso democrático y sobre todo hacer comunidad. La política es para acrecentar la vida humana, para preservar la vida humana. Esa es la vía radical. Ahorita todos andan por encimita, andan en la demagogia, en el populismo. Nadie toca los intereses privados y nosotros decimos, vamos al fondo de las cosas y vamos a transformar. ¿Qué le dirías a nuestros radioescuchas, a aquellos jóvenes que están buscando un cambio? Hemos visto últimamente ética, moral, irse por el caño, y los principios olvidados. Cuando ven un desastre, inmediatamente se soban las manos y piensan en los recursos que les van a caer, cómo los van a manejar, cómo los van a administrar y la tajada que pueden tomar de ello. ¿Qué le dirías a todos los jóvenes que piensan de manera radical y que quisieran generar un cambio principalmente en el Estado de México, que es donde están ustedes? Esta puede ser la última oportunidad para la sociedad civil para dirigir y redignificar la política. Y a los jóvenes les digo, aquí hay un partido, tómenlo. No hay filtros, solo tienen que ser de verdad honestos, solo tienen que de verdad basarse en ética y de verdad pensar en construir en comunidad. Los que estén creyendo que solitos y que los héroes existen no tienen aquí cabida, ni tampoco los que vengan de otros partidos. Es para los ciudadanos, jóvenes, tomen este partido, es suyo. Pues ojalá que se tome en consideración todo lo que está sucediendo, porque necesitamos un cambio en la forma de ser y de pensar de todos los mexicanos. Mire, este sismo del día 19, que sin lugar a dudas fue durísimo, pérdida de vidas, ya anda cerca de las 500 personas que fallecieron con los tres sismos, el del 7 de septiembre, el del 19 y el del 23, que nos causaron una tragedia que pudiera haber sido muchísimo mayor. Pero lo que sí nos está demostrando es, uno, la falta de trabajo en las instituciones para generar protocolos de actuación que hubieran minimizado la pérdida de vidas, tal vez. Y la parte ética, moral y de escrúpulos, no solo de la autoridad, sino de la sociedad, de aquellos que invierten su dinero para construir, pero que en vez de meter el material que debiera haber cumplido con las especificaciones, bueno, pues se ahorran un 30, un 40, un 50% metiendo una varilla más delgada. O cuando construyeron 4 pisos, bueno, haciendo un 5to y 6to piso. Esa falta de escrúpulos cuando no piensan que lo que están poniendo en riesgo no solo es el dinero y el patrimonio, sino la vida de las personas, es necesario cambiarlo. El paradigma está por darse. Vámonos, ya tenemos al picotazo político con Miguel Ángel López Farías. Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido Eduardo. Abrazo generoso para nuestro auditorio en Radio Fórmula. Los sismos se han ocupado de ponerle una cortina muy a modo a varios personajes que han ganado tiempo para reorganizar estrategias y modificar guiones. Uno de los beneficiados del Septiembre Negro es el político queretano con cara de chavo de la SECU, quien trabaja de presidente del PAN, Ricardo Anaya. Lo último que se ha sabido sobre sus pasos es que se alió al PRD y a Movimiento Ciudadano para levantar una barda llamada Frente Único, Frente Político, una cosa así. Es una catapulta que lo lance a la candidatura presidencial y está muy bien. Anaya está en su derecho de buscar ser en la vida lo que se le pegue la gana. La cuestión es que no ha aclarado aún los señalamientos que lo desnudaron como un personaje que en solo pocos años se hizo de una importante fortuna. Ricardo Anaya, pues, es un político que ha mostrado buenos reflejos para esquivar los golpes. Para su edad es todo un fajador, de buena oratoria. Hay que recordar aquel debate con Mario Fabio Beltrones, tambaleando al mítico político priista. Pero de todo lo mostrado en investigación de medios nacionales, nada. Ricardo Anaya se ha movido por la orillita. No ha podido comprobar de dónde saca tanto dinero que le permite ser un empresario de mucho éxito o comprar terrenos y naves industriales como la de Querétaro en 54 millones de pesos. Y viene lo peor, lo que la investigación de las autoridades... Miguel Ángel López Farías, muchísimas gracias por el comentario. Vámonos. Mire, ya está aquí en esta mesa de trabajo y a quien le agradezco muchísimo es al ingeniero Raúl Cruz Ríos. Él es director general del Sistema Geológico Mexicano. Es del Servicio Geológico Mexicano. Bueno, siempre caigo en la misma, ¿verdad? Sistema y servicio. Bueno, es Servicio Geológico Mexicano. ¿Qué diferencia hay? Te agradezco muchísimo, ingeniero, primero que nos acompañes, porque han surgido muchísimas dudas entre sismos, geología, que si se hicieron el trabajo que se debió haber hecho, y que dice Miguel Ángel Mancera que tiene un mapa de riesgo de toda la Ciudad de México, pero pues no vemos que se hayan tomado previsiones. En otros casos, el jefe delegacional en Xochimilco mandó a hacer estudios de riesgo y geológicos y le pidió a la universidad, a la UNAM, que le hicieran los estudios, una institución súper reconocida. Pero me surgió la duda inmediatamente de por qué mandarle a hacer un estudio a una universidad que sin duda tiene a los egresados en el tema de la geología, pero no a los especialistas. Y no tiene toda la infraestructura que tiene el Servicio Geológico Nacional. ¿Por qué mandarlo a hacer ahí donde probablemente se te lleven la mochadota, ¿no? Para dárselo. Y no mandarlo a hacer a donde debiera, que es el Servicio Geológico, donde no solo sacan la radiografía del mapa de riesgo, sino hacen la interpretación de ella. Porque pareciera que el jefe de gobierno y los jefes delegacionales que mandaron a hacer los estudios tienen la radiografía, pero nunca supieron interpretarla. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una cosa y otra? Gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad de podernos dirigir a su selecto público. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Digo, nos complementamos, ¿no? Como usted dice, somos egresados también nosotros de la UNAM, precisamente como geólogos. Me acompaña aquí el ingeniero Cedillo. Somos egresados de la UNAM y terminamos la carrera de ingenieros geólogos. Somos ingenieros geólogos de la UNAM. Existe precisamente el Servicio Sismológico Nacional, que está en el Instituto de Geofísica, de la UNAM, Instituto de Ingeniería con la UNAM. está el Instituto de Geofísica de la UNAM, el Instituto de Geología de la UNAM, muy prestigiados y muy reconocidos por nosotros, compañeros, hay buenos amigos, que nos apoyamos todos. Todos ellos, mi reconocimiento, mi respeto para todos ellos, ahí en la UNAM, todos los investigadores de gran prestigio, no solamente nacional, sino internacional. Pero vamos separando en el sentido de que ellos tienen el Instituto de Ingeniería, el Instituto de Sismología y tienen un Instituto de Geología también. Cuando no existía también un Servicio Geológico Nacional, que me voy a presidir. Anteriormente eran institutos de recursos minerales, institutos de naturales no renovables, Consejo de Recursos Naturales No Renovables, Consejo de Recursos Minerales, y a partir del 2005 ya se creó, se transformó en el Servicio Geológico Nacional. Ingeniero Raúl Cruz Ríos, está bien todo eso que nos dices de la universidad reconocida y todo, pero yo siento que la situación es como que la universidad o las universidades pues preparan a un médico cirujano, ¿no? Los médicos cirujanos prestigiados, pero a la hora de que nos van a operar, ¿vamos con la universidad para que nos operen o vamos con un especialista que tiene la categoría para operarnos y salvarnos la vida? Rincones del mundo. Sí. Destinos internacionales esperando por ti. Machu Picchu significa montaña vieja. Es la ciudadela inca más famosa del mundo, ubicada a 112.5 kilómetros al noreste de Cusco, en la provincia de Urubamba, en Perú. Esta joya arquitectónica está rodeada de templos, andenes y canales de agua. Su majestuosa arquitectura comprende unas 140 estructuras en toda la ciudadela. Las montañas de Huayna Picchu y Machu Picchu son ideales para las fotografías panorámicas de todo el complejo arquitectónico. Machu Picchu fue declarada Santuario Histórico del Perú en el año 1981 y considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad al ser reconocida como importante centro político, religioso y administrativo de la época incaica. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. México, tienes la fortaleza para mantenerte de pie. Haz lo que sabes hacer. Tienes todo lo que se necesita para ayudar. Y que cada uno haga su trabajo. México. Juntos, los colores hacen luz. Aún es necesario. Dona, ayuda, colabora. Solo tienes que querer. Y vas a poder. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Nos unimos por ti. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Adriana Páramo hizo Abrazo al Corazón. Cuando perdemos nuestro patrimonio o seres queridos por desastres naturales, entramos en crisis, pasamos del miedo a la rabia y todas las emociones intermedias. Después de algunos días, llega la angustia pensando que nunca nos podremos recuperar. Te aseguro que con el tiempo llegará el confort y la aceptación. Date la oportunidad de vivir tu duelo y sentir esas emociones para que no se queden atoradas. Un abrazo al corazón, Twitter @ Adriana Páramo. Adriana Páramo hizo Abrazo al Corazón. El Mundial Rusia 2018 tiene ganador. Con Sky, sé todo un campeón y vive los 64 partidos, 24 en exclusiva con Mosaico Multicanal, repeticiones de los partidos y más. Y si no estás en casa, disfrútalo con Bluetooth Go Video Everywhere, estés donde estés. Suscríbete desde $0 en HD, paga puntual cada mes hasta junio de 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM. Estamos platicando con el ingeniero geólogo Raúl Cruz Ríos, director general del Servicio Geológico Mexicano. Y te hacía la analogía, ingeniero. si necesita uno, está enfermo y necesita una operación, las universidades forman a los médicos, pero no va uno a una universidad para que lo operen, va con un médico especialista, con una persona bien preparada, que ya tiene la experiencia y que tiene los recursos para realizarlo. Estuve revisando material donde muchas universidades, los gobiernos de los estados de la República, el gobierno de la Ciudad de México, los jefes delegacionales, bueno, con los recursos que tenían para hacer los atlas de riesgo, se los encargaron a esas universidades, que no tienen la infraestructura, y esas contrataron con empresas fantasma o con despachos prácticamente el 90% del servicio para que le hicieran los estudios. Y por ahí, obviamente, repartieron los dineros, tomaron la radiografía, pero no hicieron diagnóstico ni operaron adecuadamente. El Servicio Geológico Mexicano, tengo entendido, cuenta con aviones, cuenta con satélites, cuenta con el personal mejor capacitado a nivel mundial, porque México es un país que padece de 5 capas de estas los mantos que se van separando en la República Mexicana. De las placas le llaman, ¿no? Creo que es la del Pacífico, la de Cocos, la de Norteamérica, la del Caribe, y por ahí se me va alguna. Pero México es un país que sufre más de 40 sismos de medianita intensidad todos los días. ¿Cómo es posible, diría yo, que no se hagan los estudios con el Servicio Geológico Mexicano y si se manden a hacer a otro lado? ¿No sabe el gobierno que tiene una institución creada por el gobierno mexicano para hacer este tipo de cosas? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues posiblemente sea eso, hay mucho de eso, que no saben de que existe un Servicio Geológico Mexicano a partir del 2005 que se fue creado. Precisamente entre sus funciones está también de elaborar la cartografía geológica del país a diferentes escalas, y lo estamos haciendo, ya la tenemos cubierta al 100%, y lo tenemos a disposición del público en escala de 2 millones a 250 mil, y estamos ahorita realizando la cartografía geológica de todo el país, escala 1 a 50 mil, o sea, a más detalle. Esto es precisamente para que los personas interesadas en consultar la geología pues tengan más detalle de la geología del país y puedan hacer una interpretación y una toma de decisiones de manera más oportuna. Pero así como tenemos también la función, el encargo de llevar a cabo la cartografía del país, y lo hacemos precisamente desde el 1826 aproximadamente, precisamente en aquellos años, don Porfirio Díaz, cuando el general Porfirio Díaz, se creó la comisión. No existía, se hacían compilaciones estadísticas de las regiones de las minas del país, pero ya en 1800, cuando el general Porfirio Díaz, 820 y tantos, 26, se creó la comisión geológica y minera del país. O sea que a lo que voy es que desde esa fecha acá hemos estado llevando a cabo la cartografía del país, cartografía geológica, que lo han hecho todos los países del mundo, de los países desarrollados. ¿Y esa cartografía está a la disposición? Obviamente, también nos está presentando el mapa de riesgo ante sismos, sí, o movimientos, ¿no? Mire, cualquier persona, cualquier geofísico, con todo respeto a los que me escuchan, los geofísicos, los sismólogos, los ingenieros civiles, los arquitectos, todos deben de tomar en cuenta, desde mi punto de vista, la geología. ¿Sobre qué terreno geológico vamos a construir o estamos haciendo los estudios? Y les pongo el ejemplo, precisamente, como decía, las analogías, como decía don el maestro, el gran Gabo, Gabriel García Márquez, los geólogos son los médicos de la tierra, para él. Entonces, si un médico no conoce el cuerpo de la tierra, del cuerpo humano, pues nunca va a poder llegar a un resultado exitoso al intervenir el cuerpo humano, digamos, una intervención quirúrgica. Igual sucede, digamos, si no conocen el cuerpo de la tierra, que lo conocemos los geólogos, para eso estudiamos, para eso se hace la cartografía del país, para conocer el cuerpo de la tierra del país, en este caso de la República Mexicana, cómo está compuesta, cómo está conformada la geología del país. Decimos, el México tiene un gran potencial geológico minero, porque la geología que se tiene en el país, tipo de rocas, es favorable para que existan yacimientos minerales, pero también tiene un gran potencial desde el punto de vista de hidrocarburos. Entonces es un potencial geológico en hidrocarburos, como lo es también para geotermia. Se dice, leía, que México es uno de los países más ricos a nivel de generación geológica, y yo no comprendía exactamente qué es lo que me estaban diciendo con lo que leí. Bueno, es eso, ¿no? De que si no se tiene la geología de cualquier país, de cualquier parte del mundo, pues no conocemos qué tenemos, qué podemos tener. Como dicen por ahí, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Entonces, para conocer qué podemos tener en la tierra y poder evaluar los recursos, tenemos que conocer la geología para ver qué tipo de yacimientos podemos tener en el país. Metálicos o no metálicos, hidrocarburos, geotermia, todo. Es en base a la geología. Ahora, estos mismos materiales que se van produciendo, pues están prácticamente en el magma, que los va fundiendo y los va impulsando, presionando a que suban a lo que son las montañas, la tierra, a flor de tierra, en lo que le llaman troposfera, ¿no? Pero estos movimientos también, en el caso de México, que son cinco placas, se están moviendo. Yo leía que la palabra sismo viene de rompimiento, de un sisma. Cuando se rompe una placa, entonces se puede hablar de sismo. Cuando se habla de un terremoto, es que se habló de un movimiento telúrico de gran intensidad que produce pérdidas y muertes, ¿no? Cuando se habla de movimientos de tierra, estos no necesariamente son producidos por un sisma, era lo que estaba leyendo. Pero, ¿cómo entender nosotros como sociedad lo que nos está sucediendo si no tenemos de parte de nuestra autoridad o de nuestras autoridades estudios serios de lo que está pasando con este planeta que está vivo? Así porque es. Todos los días se está moviendo y está generando cambios. Claro, y eso de que está vivo lo podemos ver como una persona cuando le colocan a uno un electrocardiograma, le colocan aparatos para el corazón se tiene detectado y está vivo. Es así también la Tierra, ¿no? Los sismógrafos detectan todos los días, cada segundo, todos los micro, pequeños, medianos y grandes sismos, digamos. Entonces la Tierra está viva y está viva desde que se formó. Varios miles de millones de años. La misma rotación de la Tierra genera, claro, movimiento, la fricción, la Tierra está viva. Y hace que se calienten los materiales y se van fundiendo, ¿no? A lo que la pregunta de usted era precisamente, señor Ramos, de que, bueno, se tiene la geología, pero no con tener la geología ya tenemos todo. Necesitamos, con la base geológica, es como exploramos y como buscamos diferentes tipos de yacimientos y nos movemos. También para construir unidades habitacionales, obras civiles de cualquier tipo, vías de comunicación, ahora con el nuevo aeropuerto internacional y todo, sobre la Tierra. ¿Cómo es posible, decimos los geólogos, que se esté construyendo sobre la Tierra sin tomar en cuenta la geología? Para nosotros es una gran irresponsabilidad. No, y ya la vimos. Claro. Entonces, del sismo de 1985, del 57, del 2017, de este día 19, del 23, del 7, ya vimos la irresponsabilidad de no tomar en cuenta los estudios que ustedes ya tienen hechos. Ya los tenemos y los tenemos a la disposición del público prácticamente de manera gratuita, a diferentes escalas. Ahorita tenemos un sistema Geoinfomex, que llamamos de digitalización, donde tenemos hasta 86 capas de información que puede usted consultar desde su iPad móvil. Puede consultar las 86 capas de información de manera gratuita prácticamente y sobreponerlas en segundos para interpretar. Pero sucede lo mismo, mire. ¿De qué sirve tener los mejores aparatos del mundo, quien los tenga? Mi respeto para todas las instituciones que hay. Si no tienen una buena interpretación de gente especializada en el tema, Es como un médico. ¿De qué sirve que un médico tenga los mejores aparatos en su consultorio si no sabe interpretar los resultados? Salen números, gráficas. Hay que saberlos interpretar. Hay que tener experiencia para interpretar eso. Si no, no tiene un buen resultado. Entonces nosotros, después de tener la arqueología del país, que la tenemos, que digo, a diferentes escalas, y estamos a 50,000, hay que elaborar los atlas, precisamente, los atlas de peligro, los atlas de riesgos, que eso se ha visto con Senapred. Eso hay que elaborarlos para detectar, prevenir, detectar esos riesgos, prevenir a las autoridades sobre esos riesgos y peligros y apoyar la solución o mitigación de esos riesgos, de esos peligros. Hacer una prospectiva de tal manera que cuando se dé una situación como la que se ha dado, se pueda actuar de manera inmediata, saber quién es el mando, quién es el que tiene que obedecer, quién tiene que tomar el pico, quién tiene que tomar la pala. Es necesario, sin lugar a dudas. Te agradezco mucho, ingeniero Raúl Cruz Ríos, director general del Servicio Geológico Mexicano, el que nos hayas acompañado el día de hoy. Me gustaría invitarte para que sigamos ahondando en el tema y poner, obviamente, en conocimiento de toda la sociedad lo que está sucediendo. Y claro, sería tomar en cuenta la geología y sobre todo la elaboración de los atlas de peligros y de riesgos que marca la propia Ley General de Protección Civil. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Abre la conversación ahora en Dish. A partir de este 1 de octubre, Telefórmula por el canal 354. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI 1470 AM. Grupo Fórmula, porque sabemos que tienes mucho que decir. Estamos transmitiendo con 120,000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Grupo Fórmula, 1470 AM. Abriendo la conversación. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Sabemos de lo que eres capaz, de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear. Pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com.